Es lunes 1 de agosto y comenzamos mes con el mismo calor que dejamos en julio. Tendremos noches ecuatoriales y días con mucho bochorno. Hoy alcanzaremos una máxima de 32 grados, pero menos mal que ya estamos en fiestas. Esta noche tendremos la crida con esa mascleta nocturna y este fin de semana tuvimos el avís de festa de moros y cristianos. Ya han salido a la calle. La semana está marcada además por los actos conmemorativos del 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. Hoy la ONCE presenta su cupón conmemorativo de la Dama y también los puestos de venta de pólvora móviles comienzan a vender fuegos artificiales con precios más elevados debido al aumento de los costes del transporte. Las fiestas se inician con muchas ganas e importantes novedades. Van a durar más de la cuenta. Habrá más mascletas y se lanzarán en ese nuevo emplazamiento, en la avenida Vicente Quiles Puente, junto al Parque Municipal de Tráfico. Tendremos también más racos de ocio y gastronómicos en el Paseo de la Estación, una Ni del Alba declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y los moros y cristianos lucirán su emblema como Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Y sabemos que de estas fiestas se seguirá hablando y mucho por su organización, ya que nos ha dado y seguirá dando demasiados titulares debido a la urgencia con que se han tenido que adjudicar los servicios. Buenos días, Antonio. Muy buenos días, Bazán. ¿Para ti qué es lo más urgente? Oh, hombre, ahora mismo, ¿qué quiere que te diga? Mis vacaciones, que comienzan el próximo jueves. ¡Uy! Es verdad. Pero Antonio, ¿qué voy a hacer sin ti? Maravillas, mira. Esta fiesta con amigos y sin ti. Y es que comenzamos ya prácticamente hoy las fiestas. Bueno, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Divertirte? Bueno, ya lo dice la Carra, o sea, con o sin ti, sin amigos o sin nadie, una se lo puede pasar bien en las fiestas. Pues lo intentaremos, venga, intentaremos con esa filosofía. Aparecido, no se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día me has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer? Bien, pues intentaremos disfrutar de las fiestas como sea, porque de fiestas siempre estamos hablando. Y hoy en nuestro sumario, pues volvemos otra vez a decirles que la concejalía ha recurrido a otro contrato menor para la seguridad de la barraca municipal tras un error en el pliego de condiciones. La policía local se tendrá que encargar de la vigilancia de las mascletas y del resto de eventos durante las fiestas patronales. También les vamos a contar que el Consell declara de emergencia las obras para crear un búnker en el Hospital de Elche con el objetivo de colocar el acelerador lineal. El equipo adquirido por la Consellería de Sanidad de Tecnología Avanzada para mejorar los tratamientos a los pacientes oncológicos. Se pretende así reducir los efectos de la radioterapia. Y la Consellería de Transición Ecológica detectó el pasado mes de junio en el Parque Natural de Londo un brote de botulismo por las altas temperaturas. La rápida retirada de los animales muertos y de los infestados ha evitado la propagación de este brote pues en el resto de los humedales más cercanos, como son el Clo de Galván, Carrizales o Las Salinas. El Elche Club de Fútbol ha iniciado la quinta semana de pretemporada con derrota en el trofeo amistoso Carabela de Plata contra el Cartagena, 2-0, perdió. Por otra parte, Salinas se marcha cedido al Mirandés y la llegada del delantero Dani Gómez del Levante está cada vez más cerca. Siete de la mañana, 5 minutos, comenzamos el relato informativo con Rosemary Alonso. Bien, pues las fiestas no son lo único en Elche que se han tenido que organizar por la vía de urgencia. Hay otras actuaciones de calado del gobierno valenciano. La más importante, el control de un brote de botulismo que se detectó en junio en el Parque Natural de Londo. El Consejo declaró el pasado 1 de julio la emergencia de los trabajos para controlar esta infección provocada por las altas temperaturas. La rápida retirada de los animales contagiados ha permitido, según la Consejería de Transición transición ecológica, minimizar la afección de la enfermedad en el humedal. La actuación ha supuesto una inversión de 150.000 euros. Reconocen que hubo mortandad de animales, pero no cuantifican el número de cadáveres retirados y aves enfermas que se trasladaron al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en Santa Faz. Se actuó de forma rápida para frenar la propagación del brote al resto de los humedales adyacentes, como el Clot, Carrizales y Las Salinas. Dos meses después, cuando estaba bajo control, desde la Consellería se ha informado de estas actuaciones para proteger las aves que nidifican en el hondo y que están en peligro de extinción. Y por otro lado, la Consellería de Sanidad acaba de declarar de emergencia las obras para instalar ese acelerador lineal en el Hospital General de Elche. Se va a reformar la sala de calderas, la principal, sin interferir, dicen, en la actividad asistencial, para crear un búnker donde colocar este nuevo equipo adquirido y de tecnología muy avanzada para el tratamiento de pacientes oncológicos. En concreto, la intervención contempla excavar hasta una profundidad de más de 4 metros. Se horadará un nuevo búnker y se volverá a reponer la calzada sobre él. Se da la circunstancia de que en la parcela que se va a excavar se encuentran enterrados dos tanques de gasóleo de 75.000 litros para calefacción y agua caliente del hospital. Estos dos tanques de gasóleo se reemplazarán por suministro de gas natural. Ya lo adelantábamos la pasada semana. Las obras comenzaron, lo que provocó ese cierre al tráfico del acceso de la calle Abet al Hospital General de Elche. Y también hemos conocido que la Diputación Provincial va a elaborar, a petición de la Comisión Provincial del Agua, estudios de carácter técnico para evaluar con profundidad los impactos de la planificación hidrológica en la provincia, esa planificación hidrológica que pretende aprobar el Ministerio. Estos informes además servirán de base para los recursos contenciosos administrativos que se podrían interponer en un futuro contra aquellas decisiones del Ministerio que tengan, pues, como objetivo recortar el trasvase Tajo Segura. Y ya se huele a pólvora. Hoy comienza la venta en los puntos móviles que se han autorizado por parte del Ayuntamiento. Los pirotécnicos esperan obtener los mismos resultados que en las fiestas de las Fallas o las hogueras de San Juan, aunque reconocen que los precios no se han podido mantener debido al incremento de los costes de la materia prima, de la energía y del transporte. Escuchamos a Antonio Rodríguez de Pirodama. La subida ha sido impresionante. Nosotros hemos mantenido todo aquello que hemos podido, pero el resto ha habido que incrementar un poquito los precios, puesto que si no es así, era imposible poder ponerlos a la venta. Con un contenedor que traíamos anteriormente nos costaba $12.000, al precio de hace un año el dólar, que estaba mucho más bajo que el euro, y al precio de hoy el dólar está por encima del euro aproximadamente, y nos cuesta $27.000, o sea, imagínate la diferencia. La cartilla nunca ha sido un negocio para los pirotécnicos, la cartilla ha sido una colaboración con la fiesta. La cartilla es un producto que pesa mucho, que cuesta mucho dinero de fabricar. Bueno, estábamos escuchando a Antonio Rodríguez de la pirotecnia Pirodama, al que vamos a entrevistar sobre las 9:45, que estaba advirtiendo que el material que nos importa, el que se fabrica aquí, escasea, como es el caso de las carretillas, y ha advertido que si no se han encargado, pues va a ser muy difícil encontrarlas en el mercado este año. La cartilla nunca ha sido un negocio para los pirotécnicos, la cartilla ha sido una colaboración con la fiesta. La cartilla es un producto que pesa mucho, que cuesta mucho dinero de fabricar, y este año se nos ha disparado porque el titanio se ha subido un 300%. Con lo cual, si el titanio ha subido ese precio, las cartillas se han disparado de precio. Los fabricantes, ¿qué ha pasado? Que con esos precios no pueden fabricar para tener un estocaje. Y todo lo que no haya sido por encargo, normalmente se van a quedar mucha gente sin cartillas. Y este pasado fin de semana pudimos ver ya los primeros cohetes anunciando las fiestas de moros y cristianos. Realizaron su avís de festa, consistente en pasacalles desde la Plaza de Baix hasta el Colegio Fernández Cruz y una cena de hermandad. También se rindió homenaje a los festeros de honor. Escuchamos al presidente de la asociación, Julián Fernández. Anuncio de que los moros salimos a la calle, con lo cual hoy estamos ya anunciando que ya los moros vamos a empezar a hacer nuestros actos en la calle, y lo empezamos una semana antes. Y además es un reconocimiento a los cargos honoríficos de cada comparsa, que suelen ser personas que han trabajado por la comparsa y por la fiesta y no tienen mucho protagonismo, salvo este cargo, que es una especie de reconocimiento al trabajo bien hecho. Y por eso sale un festero de cada comparsa. El presidente de la Asociación de Moros y Cristianos invitó además a toda la ciudadanía a sumarse a las celebraciones patronales decorando sus balcones del 1 al 15 de agosto con la bandera de Moros y Cristianos declarada fiesta de interés turístico autonómico. Por otro lado, la Finca San Ramón, uno de los edificios más emblemáticos del municipio, ilustra este año el cartel de Elche se viste de fiesta, y la calle Trinquet, donde se sitúa la sede de la Asociación de Moros y Cristianos, se exhibirán las banderas de las 13 comparsas moras y cristianas y contará además con su alumbrado especial de fiestas. También ayer se llevó a cabo la comida, la tradicional comida de hermandad de la familia del Misteri, iniciándose así la cuenta atrás para las representaciones de agosto. Cada vez está más cerca. El alcalde, Carlos González, agradeció el trabajo de toda la familia del Misteri para hacerlas posibles. En este encuentro estuvo el obispo José Ignacio Munilla, quien manifestó su deseo de ver las representaciones de este año. Durante la comida se hizo un reconocimiento a 6 cantores veteranos por su trayectoria, entregándoles una reproducción de la Palma de San Juan. Los homenajeados fueron José Pedro López, Rafael Prats, Zoilo Martín, Pedro Tarancón, Francisco Achuar y Vicente Pascual. Y en nuestra crónica de sucesos de hoy nos fijamos en el trabajo realizado por la policía local durante este pasado fin de semana con motivo de las fiestas de Torrellano. Fue un trabajo intenso, ya que hubo muchos detenidos, 72 actas por consumo de alcohol en la vía pública, por botellones detectados, se denunciaron a 5 establecimientos por vender alcohol fuera del horario permitido, más denuncias por miccionar en la vía pública, y en cuanto a la protección de menores, se atendió a un niño de 6 años en situación de desamparo. Se entregaron a 3 bajo los efectos del alcohol a sus padres y se impusieron 14 denuncias. Fuera de este dispositivo se detuvo en la playa de la Marina a un individuo que se encontraba en busca y captura por un juzgado, por lo que ingresó en prisión. Y es momento de hablar de la Junta de Gobierno del pasado viernes, porque la policía local tendrá más trabajo durante estas fiestas por culpa de la Concejalía de Fiestas de no haber llegado a tiempo para adjudicar el servicio de la seguridad privada. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Rosy. El Ayuntamiento ha anunciado que se ha hecho otro contrato menor para la seguridad de las fiestas de agosto. La Concejalía de Fiestas sigue aprobando contratos menores, en esta ocasión por un error con el pliego en el contrato de seguridad. La Concejalía, por valor de 18.000 euros, garantizará la seguridad únicamente de la barraca municipal y reforzará la vigilancia en otros espacios gracias a la policía local, que se encargará de la seguridad de las mascletas y del resto de eventos durante estas fiestas. Esta decisión se ha tomado después de que no se haya hecho el procedimiento de contratación habitual, después de que haya desistido la contratación para los servicios por vía de urgencia, y entonces se ha tenido que aprobar el contrato menor. La Concejalía de Seguridad, por tanto, tendrá que acarrear con los sobrecostes que suponga reorganizar la plantilla de los agentes para garantizar la vigilancia de las fiestas. Pues escuchamos al portavoz de la Junta de Gobierno explicando este hecho. De fiestas se va a elaborar un contrato menor de seguridad, en este caso para la barraca, y el resto de aspectos contemplados en el contrato a los que no se llega con el contrato menor serán, en este caso, atendidos por la policía local. El dispositivo que se anunció por parte del alcalde y el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana está contemplado estos refuerzos, y que son previsiones, que cuando realicemos un balance de las fiestas y de todos los acontecimientos celebrados podemos dar esa cifra que ahora mismo no es posible dar, porque va a depender un poco de al final los eventos que haya que atender en base a los mínimos que marque la ley, y también la consideración de las horas del cuerpo de la policía, de si son horas ordinarias, son horas extraordinarias, etcétera, en función también del horario que se dé en cada espectáculo. Por lo tanto, en este momento no podemos darles esa. Pues siguiendo con las fiestas, que no sabemos, ya lo hemos escuchado, lo que costará al erario público, la ilicitana Blanca Paloma, la encargada de dar el pregón de las tan esperadas fiestas de agosto de este año, va a recibir el Randor de Elche en agradecimiento por aceptar este cargo y en reconocimiento a todos sus méritos. Un pregón que Teleelch va a retransmitir en directo el próximo viernes. Es una noticia que nos cuenta Yanire Perona. Buenos días. Buenos días, Ros. Pues la artista Blanca Paloma se está consolidando como una de las promesas del panorama musical español tras su participación en el Benidorm Fest de Eurovisión y se le otorgará el Ram d'Or d'Elche con motivo de agradecimiento por aceptar leer el pregón y en reconocimiento a su carrera. El galardón se otorgará tras el pregón, que tendrá lugar el próximo viernes 5 de agosto a las 9:30 p.m. desde el balcón del Ayuntamiento. Un pregón que, recordamos, esta casa te él retransmitirá un año más en directo desde la Plaza de Baix. Además, Blanca ha estado recogiendo preguntas en sus redes sociales para saber qué es lo que los ilicitanos e ilicitanas esperan de ella en un pregón que, como ya aseguró hace unas semanas, tiene una sorpresa guardada. La Junta de Gobierno Local. Buenos días, Ros. Pues la artista Blanca Paloma se está consolidando como una de las promesas del panorama. Bien, gracias, Yanire. Queríamos escuchar a Héctor Díez, al portavoz de la Junta de Gobierno, hablando precisamente de la pregonera Blanca Paloma. Pero continuamos con más declaraciones. Lo tenemos preparado, ¿no, Antonio? Pues vamos allá, vamos a escucharlo. El Gobierno Local ha aprobado otorgar a la cantante Blanca Paloma Ramos Baeza el título de Ram d'Or d'Elche, como reconocimiento a sus méritos y cualidades profesionales y, desde luego, en agradecimiento al haber aceptado el cargo de pregonera de las fiestas de Elche 2022. Como saben, Blanca Paloma es una ilicitana nacida en el Altet, estudió Bellas Artes en la Universidad Miguel Hernández de Elche y, además, también cursó estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado 2 discos y se está consolidando como una de las promesas del panorama musical español. Pues seguimos con más declaraciones del portavoz de la Junta de Gobierno, porque se aprobó pedir una subvención al Ministerio para reducir de forma considerable el precio del bus desde septiembre a diciembre de este año. Y también se aprobó hacer más accesibles las paradas del bus en el Parque Empresarial de Torriano. Sigue la mejora de 14 paradas de autobús en Elche Parque Empresarial. Actualmente estas paradas habilitadas están en un estado de deficiencia en cuanto a accesibilidad, información y calidad en la espera de los usuarios, y lo que se persigue con este contrato es conseguir un transporte colectivo más cómodo, seguro y accesible para todos los usuarios. Las 14 paradas de autobús se encuentran dentro del recinto del Elche Parque Empresarial y dan servicio a las líneas Elche Parque Empresarial Torrellano Aeropuerto Arenales y a la línea Crevillente Elche Parque Empresarial Torrellano Alicante. También se dio licencia de obras en esa reunión de la Junta de Gobierno del pasado viernes a Riegos de Levante para que construya un embarcadero en el Parque Natural del Londo con el fin de mejorar el control de las aves y la biodiversidad que encierra este humedal. También se dio licencia para crear una residencia de mayores con 148 plazas en la calle Antonio Hurtado de Mendoza, en la zona del Centro Comercial del Corte Inglés, en el sector quinto. Una residencia que será de 4 plantas de altura y que se suma a las que ya se están construyendo, como en la Avenida de la Libertad con Mariano Benlliure y otra en la calle Antonio Machado. Y el Festival de Guitarra Ciutat d'Elche cerró sus puertas en la noche del sábado con el concierto del dúo Melómano, formado por la soprano Marta Heras y la guitarrista Sara Guerrero. Ambas componentes lograron crear un ambiente festivo gracias a esa original selección del repertorio y a su excelente complicidad en el escenario. Antes de la actuación también tuvo lugar en el claustro de San José la entrega de premios de los diferentes concursos de esta edición. El primer premio del concurso internacional de guitarra fue para el italiano Antonio Carone. Como premio, además del dinero, se le ha otorgado la posibilidad de que pueda actuar en la próxima edición de este Festival de Guitarra Ciutat d'Elche. Y nos trasladamos ahora al centro de Elche Acoge, en el barrio de Carrús, donde se hizo entrega el pasado viernes de los diplomas a los niños y niñas que participaron en la escuela de verano de este año y a los voluntarios que han colaborado para que los niños disfruten un año más del ocio y la cultura en nuestra ciudad. En la entrega de diplomas estuvo el concejal de Derechos Sociales y de Igualdad, Mariano Valera, y esto es lo que dijo.

imposible, ¿por qué no me muerde el miedo? Dime, ¿qué me está pasando? Que ya no sé ni lo que he sido ni quién soy. Maldito amor, ¿qué me ha dejado? Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tic-tac, tic-tac. El tiempo se acaba. Solo hasta final de existencias, tu nuevo Nissan Qashqai totalmente equipado por 240 euros al mes y con entrega inmediata. Son unidades limitadas. Ven a Nissan Marcos Automoción, llévate el tuyo y estrena Nissan estas vacaciones. Ven a conocer las nuevas instalaciones de Pirotecnia Pirodama. Más exposición, más productos. Nos renovamos para ofrecerte siempre las mejores promociones en fuegos artificiales. Somos el distribuidor oficial del cohete ofrenda. Este año celebra la NIT del Alba de manera responsable. Recuerda, nueva ubicación de Pirotecnia Pirodama. Te esperamos en Avenida de Dolores 37, zona Puertas Coloradas, Elche. Dos minutos para llegar a las 7:30 de la mañana. La temperatura ahora mismo, según la estación meteorológica de Teleelche, 25 grados, 6 décimas. La actualidad deportiva del Elche, con Paco Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. Se inicia la quinta semana de pretemporada en el Elche Club de Fútbol con muchas noticias. Vamos por orden. El pasado sábado el Elche perdió su quinto partido amistoso de pretemporada frente al Cartagena de Segunda División. Perdió por 2-0 ese trofeo amistoso Carabela de Plata. Los dos goles llegaron en la primera parte y el equipo ilicitano no realizó un buen partido. La única buena noticia fueron los primeros minutos de esta pretemporada disputados por Ezequiel Ponce, el delantero argentino, que salió en la segunda parte, que marcó un gol, pero fue anulado por fuera de juego. Siguen las incógnitas del estado de forma de Lucas Boyé con su lesión y también de Pastore, que sigue sin jugar ningún minuto. Tampoco estuvieron Carlos Clerc y Gonzalo Verdú con molestias. El que ya no forma parte de la primera plantilla es Salinas, que se marcha cedido para jugar en el Mirandés, en segunda división, el lateral zurdo, el canterano. Unos que se van y otros que pueden llegar, como es el delantero Dani Gómez, el jugador del Levante, por el que el Elche ya suspiraba en el anterior mercado invernal y el verano pasado, podría llegar al Elche traspasado por 2 millones de euros. El Levante sigue haciendo caja tras su descenso. Dani Gómez es un delantero de 24 años que se formó en la cantera del Real Madrid, jugó 2 años en el Castilla, luego estuvo cedido 1 año en el Tenerife, donde marcó 9 goles, y finalmente traspasado al Levante en 2020, por el que el club granota pagó 2 millones de euros. Y en cuanto a la campaña de abonos, ayer ya el Elche hizo oficial que se ha rebasado la cifra de los 20.000 abonados, 5.500 más que en todo el año pasado, y promete seguir teniendo a muchos aficionados que se quieran seguir sacando el abono. Sin duda, la afición blanquiverde está respondiendo, y de qué manera, a la, diríamos, confianza en el proyecto de Cristian Bragarnich, y eso que todavía prácticamente siguen sin llegar fichajes. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, comenzamos el mes de agosto con calor marcado por el bochorno noches ecuatoriales, y es que estamos en el ecuador de la canícula. Durante esta madrugada, cielos despejados, ausencia de viento, humedad ambiental, noche ecuatorial aquí en la ciudad. Las temperaturas no han bajado de los 25 grados. En el sur del Camp d'Elche hemos alcanzado valores en torno a los 23 grados. En Santa Pola la temperatura no bajaba de los 27 grados. Hoy la jornada estará marcada por el predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de componente marítima. Alcanzaremos temperaturas diurnas similares a las de ayer, máximas próximas a los 32 grados aquí en la ciudad. En buena parte del territorio rozaremos los 33-34 grados. Nos acompañará la sensación térmica de bochorno.

pero bueno, a veces se pueden dar las circunstancias y como más de una vez ha ocurrido, pues lo seguimos intentando, ¿no? Y en este caso, pues todo parece indicar que la nueva gira mundial de este intérprete, un intérprete muy aclamado en todo el mundo, es bueno, muy popular, muy conocido, sobre todo por las digamos toda la batalla mediática que ha tenido o que tuvo durante bastante tiempo frente a Donald Trump en Estados Unidos, y luego es un luchador de bueno de todo el tema LGTBI. Y bueno, y es, pero por encima de todo eso, que es digamos la parte más popular, de, llamémoslo así, lo cierto es que Rufus Wainwright es un artista enorme, un virtuoso del piano, un gran, grandísimo cantante, admirado por gente como George Michael y como otros muchos que dijeron de él, pues realmente palabras muy, muy elogiosas. Efectivamente, es un artista que suele ser habitual de espacios pues como el Metropolitan de Nueva York, como el Covent Garden de Londres, el Teatro Real en España o el Liceo. Y pero bueno, es un artista que al mismo tiempo también le gusta de vez en cuando permitirse pues acercarse a un público que también le sigue y que a lo mejor está pues en algunas poblaciones que, siendo importantes, pues no son capitales de países, ¿no? Y bueno, pues nosotros vamos a aprovechar esta coyuntura y para el mes de abril hemos querido adelantarlo. Todavía no lo ha anunciado el artista, lo va a anunciar pues, seguramente a lo largo de esta semana y en la que estamos. Y bueno, lo cierto es que estamos encantados de poder tener un artista de primer nivel mundial, claro. Sí, y además suena así. I'm so tired of you. Pues él es Rufus y lo has conseguido tú, sí. Julián. Llevas años programando grandes actuaciones en el Gran Teatro. Supongo que lo has intentado con todos. Vamos a hacer una lista. Has conseguido unos y otros no. Rosalía, ¿has podido ponerte en contacto con ella? Pues Rosalía, te puedo contar la anécdota, ¿no? Y es, tuvimos un acercamiento y prácticamente teníamos una fecha cerrada para venir al Gran Teatro en sus inicios, porque yo vi que esta chica iba a funcionar bien, y cuando lo teníamos cerrado, pues el boom suyo ha sido tan espectacular que, claro, los teatros se le quedaron pequeños y apenas hizo ningún teatro, o sea, pasó directamente a espacios muchísimo más grandes porque su oficina vio que las posibilidades de ganar dinero eran mucho mayores que vendérselo a un teatro o ir a un teatro donde el aforo es muy pequeño y donde la recaudación se iba a quedar corta. Y pero sí que la tuvimos, sí. La tuvimos y recuerdo que era para la primavera de hace ya unos años, cuando ella estaba emergiendo, vamos. Fíjate, cuando todavía no estaba despecha. Exactamente. Y ya puestos con los grandes, ¿conseguiste en tus años anteriores poder contactar con alguien de Queen? Pues es una línea que está abierta aún. Yo soy muy paciente en esto de contactar con los artistas. Entonces, a raíz de poder contar, de poder traer al Gran Teatro de Elche a una figura como Rick Wakeman, considerado el mejor tecladista de la historia del rock, pues después de tirarme un año y medio de conversaciones con él, utilizando a mi hija para que hiciera de traductora de inglés, porque su inglés es muy bueno, pero es muy malo. Pero ya has aprendido, ¿no, Julián? Poco, he aprendido poco. Insuficiente para tener una conversación con un señor de esta naturaleza. Pero bueno, después de un año y medio, a través de él pude llegar a otras figuras como John Anderson, que era compañero suyo en la banda Yes, una de las grandes míticas bandas de rock progresivo. Y bueno, es una línea que está abierta con John Anderson, y otra que se abría también, porque tiene una gran relación con él, es Brian May, el guitarrista y compositor junto a Freddie Mercury de Queen, de muchos de los mejores temas de Queen, ¿no? Y bueno, ahí seguimos intentándolo, pero es difícil, muy difícil. Ay, me imagino en el Gran Teatro esta música. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Julián, si lo hubieras conseguido, te hubieran hecho ya una calle o te hubieran puesto una plaza aquí en Elche. No, siempre son retos que uno se va marcando y que a veces salen y bueno, otras veces no. Y ya que solo te han dejado el Gran Teatro tan limitado, ¿has intentado los Rolling a sus satánicas majestades? Porque llevan 60 años, ¿eh? Sí. Bueno, quiero decirte que no es... No es fácil, pero tengo, afortunadamente, puedo decir que tengo las relaciones suficientes como para poder contactar con los Rolling Stones. El problema no es tanto que puedas contactar, sino que se den las circunstancias. Nosotros tenemos en Elche la posibilidad de un estadio, que es el Estadio Martínez Valero, para albergar este tipo de conciertos. Y se tienen que dar varias circunstancias para que eso sea posible. Una, pues que haya un interés y una voluntad desde el propio ayuntamiento por conseguir ese artista, punto primero. Segundo, hemos topado los políticos, sí, ¿no? De claro. Turno. Segundo, que el estadio esté disponible en las fechas en que se vaya a hacer esa gira. Porque todo esto no se decide en nuestro país, sino que se decide en Londres, normalmente, o en Nueva York. Y entonces, las giras se montan son giras a nivel mundial. Entonces, tú tienes que lanzar esa oferta. Y luego hay dos maneras. Una es comprar es muy caro, pero se puede hacer, ¿eh? Es una posibilidad, siempre que tengas todo. Y la segunda posibilidad es que vengan, como hicimos, por ejemplo, con Alejandro Sanz, que fue una gira mundial. Ha venido en otras ocasiones, pero era gira nacional. Es más fácil una gira nacional, pero con una gira mundial, como fue la última vez, es muy complicado. Y con Alejandro Sanz es más fácil porque hay amistad, ¿eh? Claro, sí, es más fácil porque, claro... No. Bueno, Julián, la entrevista se puede eternizar y solo tengo 10 minutos, así que tenemos que poner el punto final con una pregunta. ¿Estás satisfecho con tu trabajo? Sí, estoy contento, sí. Yo disfruto mucho con los artistas y con la gente que envuelve esto, pues yo me siento cómodo, ¿no? No tengo problema, la verdad es que encuentro muchas facilidades. También es verdad que son años de relación con muchos de los artistas y eso pues genera una confianza y una credibilidad que ayuda a hacer mejor el trabajo, ¿no? Pero sí, yo estoy contento en general, no solamente de estas cosas que hemos hablado, de las que son más importantes y más importantes, pero hay otras más pequeñitas. Y hay algo también muy importante. ¿Estás satisfecho con el Gran Teatro que te han dejado? Bueno, el Gran Teatro tiene las condiciones que tiene, tiene un aforo limitado. Ahora mismo hemos hecho un pequeño arreglo que supongo que en breve se presentará y se contará, que va a permitir que los palcos de Paraíso, y te lo adelanto aquí a tus oyentes, pues se han podido arreglar y van a estar en condiciones para la próxima temporada. Eso va a permitir pues un poquito más de aforo, que siempre viene bien. El Gran Teatro es un sitio muy cómodo, a la gente le encanta, todo el mundo que viene se va maravillado del encanto que tiene el teatro, de lo bien que se trabaja, y el aforo es el que tiene, es decir, claro, si tuviésemos más aforo, pues lógicamente tendríamos acceso quizá con más facilidad a artistas. Artistas. Julián, yo creo que te han escuchado y están proyectando o quieren proyectar, el alcalde lo anunció en su debate, ese segundo Palacio de las Artes Escénicas. Ojalá también tenga más aforo. Yo te dedico esta canción porque estamos satisfechos de tu trabajo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Bien, pues cuando quedan 15 minutos para llegar a las 8 de la mañana, nosotros les recordamos aquí las noticias que hemos destacado en nuestro sumario de hoy. Hemos dicho que la Concejalía de Fiestas ha vuelto a recurrir a otro contrato menor para la seguridad de la barraca municipal tras un error en el pliego de condiciones. La policía local, por tanto, se tendrá que encargar de la vigilancia de las mascletas y del resto de eventos durante estas fiestas patronales.

Teleelch retransmitirá un año más en directo desde la Plaza de Baix. Además, Blanca ha estado recogiendo preguntas en sus redes sociales para saber qué es lo que los ilicitanos e ilicitanas esperan de ella en un pregón que, como ya aseguró hace unas semanas, tiene una sorpresa guardada. Buenos días, Ros. Pues la artista Blanca Paloma... Habrá sorpresita también. Y más que el mensaje, es desde dónde das el mensaje, ¿no? Siempre desde una sinceridad y bueno, desde el corazón, obviamente, porque cuando tú lo haces desde ahí, llegas a donde quieres llegar, que es al corazón de la gente, porque ellos son los protagonistas de la fiesta, aunque la fiesta es de un gran equipo, desde los altos cargos hasta el barrendero, entre todos hacemos que esa fiesta sea, bueno, memorable y el evento del año. Pues hemos recordado lo que nos decía Blanca Paloma en la entrevista que le realizamos aquí en el programa La Glorieta hace unas semanas, cuando se presentó su nombramiento como pregonera de las fiestas y, por tanto, la pasada semana, el viernes, la Junta de Gobierno aprobó que se le conceda el máximo galardón, el Randar de Elche. Y seguimos con la Junta de Gobierno local, porque además aprobó pedir una subvención al Ministerio para reducir de forma considerable el precio del bus desde septiembre a diciembre de este año. Y también se aprobó hacer más accesibles las paradas del autobús del Parque Empresarial de Torriano. Escuchamos al portavoz de la Junta, Héctor Díez. La mejora de 14 paradas de autobús en Elche Parque Empresarial. Actualmente estas paradas habilitadas están en un estado de deficiencia en cuanto a accesibilidad, información y calidad en la espera de los usuarios, y lo que se persigue con este contrato es conseguir un transporte colectivo más cómodo, seguro y accesible para todos los usuarios. Las 14 paradas de autobús se encuentran dentro del recinto del Elche Parque Empresarial y dan servicio a las líneas Elche Parque Empresarial Torriano Aeropuerto Arenales y a la línea Crevillente Elche Parque Empresarial Torriano Alicante. Y les contamos otros acuerdos de la Junta de Gobierno, porque se dio licencia de obras a Riegos de Levante para construir un embarcadero en el Parque Natural del Hondo con el fin de mejorar el control de las aves y la biodiversidad que encierra este humedal. También se dio licencia para crear otra residencia de mayores de la tercera edad con capacidad para 148 plazas. Se va a levantar en la calle Antonio Hurtado de Mendoza, en el sector quinto, junto a la zona del centro comercial del Corte Inglés. Una residencia que tendrá 4 plantas de altura y que se suma a las que ya se están construyendo en Elche, una en la Avenida de la Libertad con Mariano Benlliure y otra en la calle Antonio Machado. Y seguimos con más asuntos. El Festival de Guitarra Ciutat d'Elx cerró sus puertas el pasado sábado por la noche con el concierto del dúo Melómano, formado por la soprano Marta Heras y la guitarrista Sara Guerrero. Ambas componentes lograron crear un ambiente festivo gracias al original repertorio que seleccionaron y a su excelente complicidad en el escenario. Antes de la actuación, en el claustro de San José tuvo lugar la entrega de premios de los concursos de esta edición. El primer premio del concurso internacional de guitarra, Ciutat d'Elx, fue para el guitarrista italiano Antonio Carone, que volverá en la próxima edición para deleitarnos con uno de los conciertos que se programarán en uno de los días que se desarrollará el Festival de Guitarra en el claustro de San José. Y nos trasladamos ahora al centro de Elche Acoge, en el barrio de Carrús, porque allí se entregó la pasada semana los diplomas a los niños y niñas que participaron en la escuela de verano y a los voluntarios que colaboraron para que esos niños disfrutasen un año más del ocio y la cultura en nuestra ciudad, en esta escuela de verano. En la entrega de diplomas estuvo el concejal de Políticas Inclusivas y de Igualdad, Mariano Valera, quien agradeció el trabajo del Che Acoge. Esa labor que están realizando los voluntarios y voluntarias de esta entidad, de la Fundación Elche Acoge, a través de ese tiempo dedicado en exclusiva a los niños y niñas de nuestra ciudad, en ese

Es tiempo para hablar de deporte, para hablar del Elche Club de Fútbol. Por eso tenemos aquí en el estudio a Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días, Ros. Buenos días. Bueno, entre victorias, derrotas, preparando temporada, es lo de menos, pero seguimos teniendo al equipo que yo creo que va cogido con pinzas para llegar al principio de la liga. Sí. Se perdió en Cartagena. Falla lo que todos sabemos, la parte de arriba. Sí, el gol, sobre todo la parte de los delanteros, donde ahí anda muy capado el ataque blanquiverde, con la incógnita de qué va a pasar con Lucas Boyé, si podrá recuperarse o no de su lesión o tendrá que pasar por quirófano. La buena noticia fue la reaparición de Ezequiel Ponce, que jugó en la segunda parte sus primeros minutos de pretemporada, marcó un gol aunque le fue anulado por fuera de juego, pero en ataque la verdad es que el equipo está cojo, por eso está cerca de materializarse el fichaje, el traspaso de Dani Gómez, delantero que ya estuvo en la órbita del Elche en el pasado mercado invernal, pero al final, bueno, entre el que el Levante no lo soltó y el Elche se decidió por Ponce, pues al final no vino. Pero en cuanto al partido, bueno, sobre todo la primera parte, el Cartagena marcó los dos goles y ahí la verdad es que ya hubo pocas opciones. Y bueno, son test de pretemporada, los resultados siempre lo decimos, ni cuando se gana ni cuando se pierde hay que hacerles demasiado caso, pero es cierto que el equipo adolece de pegada, necesita gol y ahí es donde tiene que poner el radar el propietario Cristian Bragarnic. Recordamos que Dani Gómez es un delantero de 24 años que se formó en la cantera del Real Madrid, jugó dos años en el Castilla, luego fue cedido al Tenerife en la temporada 19-20, allí marcó 9 goles en segunda división. El Levante lo fichó por 2 millones de euros al Real Madrid y ahora esa sería la cantidad en principio que el Elche pondría encima de la mesa para hacerse con sus servicios. Es joven, tiene 24 años, está todavía yo creo que por explotar y en principio vendría para reforzar esa parte de arriba donde está Peremilla, está Ezequiel Ponce, Lucas Boyé entre algodones y en principio si Dani Gómez se concreta sería el cuarto delantero. ¿Esto supondría que Mourad tendría menos opciones? Bueno, en principio sí, aunque son delanteros diferentes. El canterano habrá que ver qué papel tiene y si el técnico prefiere tenerlo ahí por si las moscas o si no va a contar con él, cederlo. Pero está claro que faltan 15 días para comenzar la temporada y que ahí, sobre todo arriba, más que en el medio campo, que también haría falta, ahí estaba la opción de Edu Expósito, también un banda, y luego, sobre todo, también un lateral derecho y un portero. Estaríamos hablando de esas 5 o 6 posiciones, viniendo Dani Gómez, que todavía habría que reforzar. Así que bueno, pues, y ojo, y tiene mérito lo de la campaña de abonos, bueno, que se ha llegado ya al techo que se puso el club de 20.000 abonados. Yo lo que creo es que sin haberse concretado prácticamente fichajes, este es un mensaje muy claro de la afición a Bragarnic de que confían en su proyecto. Y ahora le están diciendo, ahora a ver qué nos ofreces, ¿no? Que no se relaje. Que no se relaje, ¿no? Así que, ahora bueno, están todos preocupados por la imagen que dio el Elche contra, bueno, el Cartagena, ¿no? Yo creo que los aficionados dirán, madre mía, se necesitan delanteros. Sí, sí. A ver, que se necesitan delanteros y reforzar el equipo con 5 o 6 piezas importantes es evidente. De todas formas, lo que importa es el 15 de agosto. A partir del Betis-Elche, a partir de la primera jornada de Liga, si el Elche gana ese partido, todo el mundo se olvidará de que se perdió contra el Cartagena o que no se hicieron los deberes contra el Newcastle, el Sub-23 o Villarreal B. Lo que importa es eso, llegar bien para ese partido. Hay, por cierto, decir que también en este fin de semana se concretó la salida de un canterano, de José Salinas, ¿sí?, que se marcha cedido al Mirandés de segunda división. Con lo que, bueno, pues ya parece claro que en ese lateral izquierdo Carlos Clerc y Mojica son los dueños de esa posición. ¿Y Gonzalo Verdú qué hay? No, Gonzalo Verdú viene de estar tocado en el partido frente al Getafe. Le hubiera gustado estar en el partido frente al Cartagena. Como buen cartagenero. Que es su ciudad, fue su club. De hecho, bueno, se le hizo un pequeño homenaje al principio. Pero al final, bueno, no se quiso arriesgar con él porque lo importante es que llegue a tiempo para el comienzo de la Liga. Así que, bueno, pues arranca la quinta semana de pretemporada. Mañana, en principio, el último partido amistoso será contra el Ibiza a las 10:30 de la mañana, equipo también de la segunda división, allí en el Stas de pretemporada en Algorfa.

día 11, Juan Magán. Ya no sonríen más. Todos los días, fin de fiesta con nuestro residente y showman, Video DJ Ralph. Consigue tu entrada en entradas.com. Ven a disfrutar un formato de barraca diferente, espectacular. Conciertos, gastronomía, helados, chuches y fiesta total en noches únicas. Parking Universidad Miguel Hernández de Elche. Ayuntamiento de Elche. Regidoría de Festes. Produce Cindy y Pandora Producciones. Colaboran Grupo Antón y Visit Elche. Ocho de la mañana, 37 minutos. La temperatura hoy va más suave, va subiendo, pero más tranquilamente. 26 grados con 8 décimas. Nos marchamos ahora a la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche a ver cómo está la temperatura en la carretera, en la calzada, en nuestros cruces. Suponemos que tranquila, pero nos lo cuenta Jesús Iniesta. Buenos días, Jesús. Hola, Antonio, buenos días. Pues sí, el tráfico es también suave, muy suave, en la mayoría de las vías de la ciudad. Es algo más denso en los accesos a la ciudad. Y dentro del núcleo urbano podemos encontrar una mayor circulación en Alcalde Vicente Quiles, dirección Alicante. Tráfico con dificultades por obras en Mariano, Soler Olmos y Puente de la Generalitat, dirección Crevillente. Tráfico denso en Filet de Fora y retenciones al final de Federico García Lorca con la avenida de Alcalde Ramón Pastor. En cuanto a cortes de calle, la calle Usías March está cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Esta tarde, a partir de las 19 horas, en la zona del Estadio Martínez Valero habrán cortes de calle hacia la zona de influencia de la Mascletá. Y por último, recomendaros ponerse el cinturón de seguridad, cumplir con los límites de velocidad y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Y utiliza el bus, piensa en sus ventajas. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Resuenan los timbales, ya huele a pólvora. Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto y Teleelch lo retransmitirá en directo. Proclamaciones, pregón, mascletás, desfiles y misteri vuelven y vuelven en Teleelch. Fiestas de agosto 2022. Sponsors oficiales: Conviction Beach Club, Ferretería La Llave, Calzado Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM, Pirotecnia La Traca, Piscinelia, Dental Roca y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. Un día estás sin pareja y en un minuto. Bien, pues después de la información de la sala de control de tráfico, que va a ser muy importante esta semana por todas las fiestas y actividades que se han organizado y que habrá cortes de calle, pues después de esa información tan importante que la tendremos esta semana, vamos ahora con otra información también importante. Antonio Bazán tiene su ventana abierta a los diarios nacionales. Estás asomado y hay titulares para todo, sobre todo para los secretos del gobierno. Sí, sobre todo para los secretos, que parece que se van a prorrogar, o por lo menos hay 50 años de secreto prorrogable, 10 años más. Es decir, lo que sea importante para el Estado, para la seguridad del Estado, guardadito. Comenzamos con El País porque así comienza. Los altos secretos seguirán ocultos 50 años prorrogables. La nueva ley facultará además a los jueces a poder pedir la desclasificación de esos documentos. Pero la fotografía de portada se la dedica a Seri Golub, que es un sargento mayor que monta un lanzamisiles, el Javelin, en el frente de Jersón. Los militares que tratan de recuperar el sur de Ucrania reclaman más medios. Dicen, los rusos saben que nos falta munición. Abrimos ABC, nos quedamos con su portada. En ella aparece una fotografía ocupando prácticamente la totalidad de la portada de Maduro con el presidente iraní. Y el titular, los ayatolás echan raíces en Venezuela. En el faldón inferior, Sánchez financia la Generalitat con otros 11.400 millones extra. Cataluña acapara el 41% de los fondos repartidos por el gobierno a las autonomías en los últimos seis meses. La comunidad debe ya al Estado 68.400 millones. El que no llora, no mama. En el mundo. La fotografía en portada se la dedican a Carmen Calvo y es que hoy El Mundo anuncia que inicia una serie de entrevistas informales de verano y en este caso será la ex vicepresidenta que dice: yo en política estoy por pasión, no por profesión. Si me tengo que ir, me voy. Pues aprovechamos para decir a la audiencia que Carmen Calvo la tendremos aquí esta semana en Elche. Aprovecharemos para entrevistarla sobre la dama. Y el otro titular importante del mundo es de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que dice: debemos prepararnos para lo peor con el recorte del gas ruso. Otra noticia que aparece y creo que es significativa. Zelensky ordena el éxodo de cientos de miles de civiles en Donetsk. Y es que parece ser que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha ordenado esa evacuación porque dan por perdida esa zona con 340.000 habitantes. Una guerra que está durando demasiado, Antonio. Uy, se pueden enquistar. La Vanguardia, en La Vanguardia, alegría del equipo femenino de fútbol de Inglaterra porque ha ganado el europeo en Wembley, además, delante de los suyos. Éxtasis en Inglaterra, en Wembley. La selección femenina de fútbol de Inglaterra conquistó ayer su primera Eurocopa. Y otra de las noticias que parece que lo que intentan es que no estemos muy contentos. Emergencia económica. Las dudas económicas ralentizan ya el mercado inmobiliario. La compraventa de viviendas cerrará el año con 100.000 operaciones menos de las previstas. Pues con estos titulares afrontamos el mes de agosto, así lo comenzamos. Tic-tac, tic-tac, el tiempo se acaba. Solo hasta final de existencias, tu nuevo Nissan Qashqai totalmente equipado por 240 euros al mes y con entrega inmediata. Son unidades limitadas. Ven a Nissan Marcos Automoción, llévate el tuyo y estrena Nissan estas vacaciones. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor no queremos que renuncies al mejor verano de tu vida. Tumbonas, hamacas, sillas, sombrillas, neveras, que no te falte de nada para disfrutar de la playa o la piscina sin tener que mirarte el bolsillo. En Tiendas Anticrisis El Castor te regalamos la felicidad. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Las fiestas de agosto no se pueden celebrar sin pólvora, no se puede entender ni siquiera el misterio sin el lanzamiento de la palmera de la Virgen, la Ni del Alba, como preludio a las representaciones del 14 y 15 de agosto de la festa. Por ello, desde hace años el Ayuntamiento da permisos especiales durante estos días a los empresarios de las pirotecnias para poder vender los fuegos artificiales en los puntos móviles con los que completar ese gran espectáculo, la Ni del Alba, que se ha declarado fiesta de interés turístico nacional. Pero las pirotecnias no pasan por su mejor momento. La crisis hace mella y los dos años sin fiestas de agosto también. Y por ello queremos saber con qué expectativas pues afrontan estas fiestas de agosto. Y para ello contamos con el gerente de una de esas pirotécnicas, Pirodama, que lleva desde 2002 implantada en Elche. Él es Antonio Rodríguez. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, María. ¿Qué tal? ¿Con qué expectativas comienza hoy 1 de agosto, la venta de pólvora en las casetas móviles? A ver, las expectativas de este año aparentemente son buenas o muy buenas. Esas son las expectativas. puesto que nosotros venimos ya a remolque de lo que es las fallas de Valencia, las hogueras de Alicante, y normalmente tenemos un pequeño referente en base a lo que, cómo se ha funcionado en estas fiestas anteriores a las nuestras. ¿Y cómo han sido? Pues han sido bastante buenas, no como realmente se habían dejado anteriormente a la pandemia, pero sí que habían avanzado bastante con respecto a los años anteriores. En este caso, anteriores a este año en particular. Bien, pues ya estamos inmersos en las fiestas de agosto. Esta noche será la crida con esa mascleta vertical nocturna. Y, Antonio, ¿cómo se está organizando las inspecciones y la venta de pólvora el ayuntamiento este año? ¿Cómo ha abierto la veda, como digamos, la temporada de venta? A ver, en principio nosotros este año lo que son las tiendas están como siempre, sin ningún problema, están todas puestas al día en cuanto a reglamentación y en cuanto a seguros y a todo. Sí que es verdad que las casetas hay una serie de pequeños impedimentos para ver cómo se ubicaban este año de forma diferente. Ya eso está más o menos solventado. Y bueno, los técnicos del ayuntamiento faltaba que esta mañana pasasen la inspección, que están en ello. Y ya con lo cual nos daría la autorización para vender hasta el 13 de agosto, en este caso, que es la autorización que tienen las unidades móviles. ¿Qué condiciones os han exigido este año diferentes a ediciones anteriores? A ver, había un pequeño paréntesis en que si se podía poner en parque, no se podía poner en parque. Pero claro, al final sí que es cierto que quien realmente nos perimetra ese tema, la autorización del ayuntamiento realmente es la autorización para ocupación de vía pública, puesto que todo el tema técnico viene por parte del ingeniero de industria de la Generalitat, de la subdelegación del gobierno y por parte de la Guardia Civil. Independientemente de que los técnicos del ayuntamiento también tienen que curarse en salud y que todo se cumpla con la normativa vigente, lógicamente. Y bueno, pues al final se ha tomado la determinación de que lo que marca el reglamento es estar a más de 20 metros de una edificación, del tipo que sea. Y bueno, toda aquella unidad móvil que se ha puesto en vía pública y haya cumplido con lo que es la normativa de los 20 metros y todo lo que marca la ley, pues no hay ningún problema. Las casetas tienen un almacenamiento limitado. ¿No podéis almacenar esos fuegos artificiales? No todas las casetas tienen almacenamiento. Hay algunas que hay que vaciarlas todas las noches y llevar el material a una pirotecnia que esté debidamente homologada para poder mantener y ubicar el material de las casetas. En el caso nuestro, las unidades móviles que tenemos son unidades móviles tipo N, homologadas por el Ministerio del Interior, y sí que al ser de tipo N, sí que pueden almacenar dentro de un polvorín interno que llevan, un búnker especial, que puede almacenar el producto por la noche cuando marchamos de la caseta. Además de estar conectadas a la central de alarmas y cumplir con todas las normativas que nos exige el nuevo reglamento de explosivos. Y vosotros, los pirotécnicos, ¿habéis incrementado los precios con aquello de que todo ha subido? Nos ha quedado más remedio, puesto que nosotros las subidas han sido impresionantes. Nosotros hemos mantenido todo aquello que hemos podido, pero el resto ha habido que incrementar un poquito los precios, puesto que si no es así, era imposible poder ponerlos a la venta. ¿Qué subidas son las que han repercutido en el precio final? ¿Las del transporte? Lo que ha repercutido ha sido con un contenedor que traíamos anteriormente, nos costaba $12.000. Al precio de hace un año, el dólar que estaba mucho más bajo que el euro, y al precio de hoy, el dólar está por encima del euro aproximadamente y nos cuesta $27.000. O sea, imagínate la diferencia. ¿De dónde vienen esos fuegos artificiales que pagáis con dólares? Se lo viene todo de China. Independientemente de lo que se fabrica aquí, como puede ser la traca, puede ser la cartilla, puede ser el volador de trueno, puede ser algunos tipos de productos que fabricamos nacional aquí, las pirotecnias en España, tanto en las fábricas de Valencia como en las de Bimbodí, en algunas fábricas de ese tipo. Pero sí que es cierto que el 90% de la pirotecnia recreativa, todo viene de fuera. Ya que es ¿cuál es la más demandada? ¿Los cohetes, las carretillas o esa pirotecnia recreativa? El producto infantil, lo más recreativo, lo que puedan ser las bombetas, o puedan ser los chinitos, o puedan ser producto muy, muy infantil. De todas formas, este año lo que sí que se han hecho ha sido una serie de, que se venían haciendo años atrás, pero este año sí se han hecho una serie de lotes con productos específicos para cada edad en clases F1 para menos de 12 años, F2 y F3, y ahí hemos hecho una serie de ofertas para que comprando los productos de este tipo en este formato les salga más económico y se asemeje mucho al precio que teníamos anteriormente a la subida. Es lo que más se demanda, pero aquí hay una tradición y es la Nid del Alba con el lanzamiento de palmeras y la carretilla con el lanzamiento de carretillas. ¿Esas dos tradiciones también alimentan vuestro negocio? A ver, la carretilla nunca ha sido un negocio para los pirotécnicos. La carretilla ha sido una colaboración con la fiesta. La carretilla es un producto que pesa mucho, que cuesta mucho dinero de fabricar y este año se nos ha disparado porque el titanio se ha subido un 300%. Con lo cual, si el titanio ha subido ese precio, las carretillas se han disparado de precio. Los fabricantes, ¿qué ha pasado? Que con esos precios no pueden fabricar para tener un estocaje. Y todo lo que no haya sido por encargo, normalmente se van a quedar mucha gente sin carretillas. Eso ya lo estás advirtiendo. Los que ya no han, los que a fecha de hoy, 1 de agosto, no han encargado carretillas, ¿no tendrán? Mucha gente no. Nosotros estamos haciendo previsión y buscando carretillas hasta por debajo de las piedras, como suele decir, porque no hay existencias. Los fabricantes no han podido invertir. Después de la pandemia, después de esta crisis que hemos tenido, los pirotécnicos, lo que son los fabricantes de pirotecnia, están muy, muy, muy tocados. Muy tocados y muchos de ellos hundidos. Entonces, fabricar una cantidad de carretillas como las que se suelen gastar en Elche, imponiendo el dinero sin tenerlo, es imposible. Entonces, ¿qué han hecho? Por encargo. Encargarme. El que no ha encargado, pues ahora le va a pasar que no va a encontrar material por ningún sitio. Y el que haya hecho acopio de aquí para atrás, pues como tampoco podemos hacer acopio, puesto que los almacenes los tenemos limitados y dependíamos de las fábricas nos suministraban a diario. Porque claro, yo no puedo tener aquí 2.000 docenas de cartillas, mi almacenaje no me lo permite. Yo puedo tener 50, 100 docenas en un momento dado, pero no 2.000, y a lo mejor aquí hay una pirotecnia te puede vender 500, 600 docenas de cartillas, un mínimo, un almacenico de cualquier cosa. Entonces claro, te van suministrando a diario 200 docenas para hoy, 300 para el día 13, 100... Y se va vendiendo con arreglo, se va recibiendo. Y con respecto a los cohetes, a las palmeras para la Nid del Alba, ¿está garantizado el suministro? Sí. Pues nos quedamos sí, porque con ese material que había mucho material del 2018 y del 2019. Y es un material que no caduca, es un material que está bien envasado y es un material que no lleva ningún tipo de golpes, no lleva nada. Es un material que está en la caja, está ahí estanco. Y cuando llega el momento, los importadores no lo suministran. Entonces, en cuanto al tema de palmeras, no va a haber ningún problema. Y supongo que por lo menos por parte nuestra, nuestros importadores, tenemos suministro para que no nos falte. ¿Y de qué forma repercute en vuestro negocio las mascletas? Porque se han ampliado. En nuestro negocio, bien, nosotros disparamos una, si no pasa nada, el día 9, una de exhibición. Tampoco quisimos entrar. Un momento, Antonio, un momento. La mascleta del día 9 de agosto de exhibición, ¿quién la paga? ¿El ayuntamiento? En principio sí. No tenéis cerrado el precio. Me imagino que el ayuntamiento haya tenga algún patrocinador que la pague. Nosotros ahí no entramos. Nosotros nos las han ofrecido por parte de fiestas si queríamos participar en alguna y nos apuntamos en la lista para que nos adjudicaran en alguna y al final nos adjudicaron una. Nosotros sí que es cierto que en las de concurso no participamos, pero no porque no queramos, sino porque no debemos. ¿Por qué? Te explico, porque nosotros hacemos la retransmisión con Teleelch, como sabes, de todas las mascletas, y lo primero que piensan los demás, claro, ¿cuál va a ser la mejor en la retransmisión? ¿A quién va a perjudicar? Entonces nosotros en las de concurso procuramos no entrar. Nosotros hacemos siempre una nocturna, que siempre ha sido la del día 12 por la noche, la de la gestora, en honor a las reinas y damas, y luego hacemos pues alguna del ayuntamiento, pues alguna nocturna, alguna de exhibición o alguna de esas. Pues Antonio, me encanta ese razonamiento. Me encanta que elijas antes patrocinarnos a nosotros por las fiestas, a nuestro trabajo. Aparte del patrocinio, vosotros sabéis que yo soy muy, muy, muy de Elche. Con lo cual, para mí es más importante que tengamos unas buenas y bonitas mascletas más que yo participar en el concurso, porque a mí, al fin y a la postre, llevarme un trofeo no me beneficia en nada. Pero que Elche tenga unas buenas fiestas y unas buenas mascletas sí me beneficia mucho. Pues estamos contigo. Gracias, Antonio. Vale, Rosmari, gracias a todos vosotros. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. La belleza no es el sol, no mi amor. La belleza es tu mirada y la luz de tus pupilas. La belleza no es la voz, no mi amor. La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa. La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma. Tú me recorres despacito y vas llegando al corazón para darme vida. Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color, tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón. Contigo ya no entiendo los renglones torcidos, no esquivo mi destino porque sé que estaré contigo. Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión. Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí. De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo y sé que la belleza existe porque te tengo, te tengo. La belleza no es la flor, no mi amor. La belleza son tus manos entregando las caricias. La belleza no es de dos, no mi amor. La belleza es solo tuya, aunque luego la hagas mía. La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas y descubrir que existes siempre aquí en este corazón para darme vida. Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color, tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón. Contigo ya no entiendo los renglones torcidos, no esquivo mi destino porque sé que estaré contigo. Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión. Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí. De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo y sé que la belleza existe porque te quiero. Porque sé que estaré contigo. La Glorieta con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Hemos llegado a las 9 en punto de la mañana, a la tercera y última hora del programa La Glorieta de este lunes 1 de agosto. Comenzamos el mes con el mismo calor que dejamos en julio. Hoy comienzan las fiestas. Esta noche tendremos la Cridá con esa mascletá vertical nocturna de más de 30 metros de altura. Y los moros y cristianos ya los tenemos en la calle. Este pasado fin de semana celebraron su avís de festa. Y estos fueron los primeros aplausos para las comparsas que ya preparan sus desfiles. Estos son los primeros sonidos de nuestra festa en una semana que estará marcada además por los actos conmemorativos del 125 aniversario,

Sponsors oficiales: Conviction Beach Club, Ferretería La Llave, Calzado Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM, Pirotecnia La Traca, Piscinelia, Dental Roca y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Tres minutos quedan para las 9:30 de la mañana y nosotros vamos con más novedades musicales. Beyoncé, hacía 6 años que no sacaba disco, lo ha hecho este año. Disco además en colaboraciones importantes y destacadas como por ejemplo esta canción Move con Grace Jones y con la gran Beyoncé. Vamos a ver también cómo suena. Pues seguimos con la diva de Houston y con su nuevo disco, porque por él también desfilan otros cantantes destacados, como en este tema, Energy, con Vin. Just 5, 45, don't get out of line. ooh, ooh, ooh, pick a side. Only double lines we cross is dollar signs. Yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, hold up. Wait, I hear you just got paid, making rain, energy. Shima Cancun, he more Saint-Tropez. Be waving the room, the crowd gon' move. Look around, everybody on mute. Look around, it's me and my group. Big energy. We was on stop mode, got froze. Froze from page vogue, no pause. Check too much, bro, clip on load. That's that Kodak energy. Energy. Energy. Energy. Yeah, yeah. Gold links, raw dinner. You know that we do it grande. You know that I'm gon' be extra. When the camera go pop, pop, pop, pop, pop, pop. I'm waiting like that, that, that, that, that, that. Ooh la la la. That's the way them boys sound when I walk through the black, black, black. Then that Uzi, that doozy. Shut, shut, shut. Chillin', mindin' our business. Poppin' our paint and champagne through the ceiling. Sippin' it up, flickin' it up. All this good energy got you all in your feelings, feelings. I'm crazy, I'm swearing, I'm daring. Your man staring. I just entered the country with derringers. Cause them Karens just turned into terrorists. You was on stop mode, got froze, froze from pitch bull. Ilicitanos, ha llegado el momento de despertar nuestras fiestas. Ven a vivir la Cridala Festa. Lunes 1 de agosto. Mascletà vertical nocturna. Espectáculo organizado por la Federación Gestora de Festejos Populares de Elche. En la zona exterior del Estadio Martínez Valero. Recuerda, lunes 1 de agosto a las 10 de la noche. Vívela. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, son las 9:34 de la mañana, no tenemos tertulia deportiva, porque acabo de recordar que tenemos a José Antonio González de vacaciones, así que esa tertulia deportiva regresará después de fiestas a este programa, a La Glorieta. Mientras tanto, estos últimos minutos los vamos a dedicar a las novedades musicales, porque hemos escuchado que hoy se inician las fiestas con la Cridà, con esa mascletà vertical nocturna que tendrá una torre de unos 30 metros de altura. Todo un espectáculo organizado por la gestora de festejos para hacer ese llamamiento a la ciudad de que estamos en fiestas, que participen de ellas, disfruten de todos los actos programados. Hoy la concejal va a presentar el programa de fiestas. Veremos si hay muchas más novedades, todas las que nos han estado presentando en estas últimas semanas. Lo que sí sabemos es que hay un grupo musical, Barri Brava, que vendrá, y además es uno de los que son gratuitos. Vendrá a la Barraca Popular, que se ha instalado en el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández, que acaba de lanzar nuevo single. Fue en el mes de julio, Bajo la Luz Perfecta, en colaboración también con Soleá Morente. Una canción que ya está sonando y que perfectamente puede que sirva para promocionar eso, las energías renovables. Me han dicho tantas veces que no se puede volar. Yo sigo en los tejados viendo las nubes pasar. Amanecemos juntos, mira que ya viene el sol. Es el momento justo en el que sabe mejor. Hay un brillo en la calle y todo se vuelve azul. Un suspiro en el aire, ahora la luz eres tú. Se iluminó tu cara y todo fue de color. Nos fuimos un segundo y fue una revolución. estamos bailando en tu balcón y todo da igual. Hay un ritmo sobre la tierra que no se agotará, como un nuevo grito de guerra por toda la ciudad. En el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, va a iluminarnos. Y en el momento exacto brillarás en la niebla. Y me agarré a tu mano, iluminados, Festa Elche 2022. Barraca Popular del 6 al 14 de agosto. Día 9, Nancy Rubias. Día 10, Los 40 Summer Live con Ana Mena. Abraham Mateo. Belén Aguilera. Adexe Now. Día 13, Barry Brava. Y dos superfestivales de DJs días 12 y 14. DJ Miguel Camaño, Radio 3. Aitor Belda, de los 40 principales. Y DJ Toledo. Estos conciertos con entrada libre hasta cubrir aforo. Todos los días fin de fiesta con nuestro residente y showman, Video DJ Ral. Ven a disfrutar un formato de barraca diferente, espectacular. Conciertos, gastronomía, helados, chuches y fiesta total en noches únicas. Parking Universidad Miguel Hernández de Elche. Ayuntamiento de Elche, Regidoría de Festes. Produce Cindy y Pandora Productions. Colaboran Grupo Antón y Visitelche. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Y 40 minutos de la mañana, lo hemos escuchado en la programación, en esa cuña publicitaria, en la programación musical de conciertos de la barraca. No está este año Rosalía, y eso que desde el ayuntamiento se intentó traer cuando no era tan famosa, y es que Rosalía se ha disparado, está en lo más alto, es la sensación del verano. Ha conseguido para los críticos, para el público, ha conseguido colocar ese pop español en pleno siglo XXI, y lo ha hecho pues con una música que suena, que recoge muchos fans, recoge pasiones, levanta pasiones y convierte sus temas en los principales del verano, como este último que acaba de lanzar y que se oía en sus conciertos, pero que ya se puede oír en Spotify, Despecha. Lo muevo de lado a lado y otro lado.

Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage, en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Quedan 12 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana. La Glorieta se despide con más música, pero también recordándoles las noticias, o mejor dicho, las previsiones, porque las noticias vienen con nuestra compañera Iciar Martínez en cuestión de minutos. Es lunes 1 de agosto, hemos comenzado el mes con el mismo calor que hemos dejado en julio. Lo ha dicho Vicente Bordonado. Vamos a volver a tener las mismas noches trópicas, ecuatoriales, aún peor. Y el mismo bochorno que días anteriores. Alcanzaremos hoy una máxima de 32 grados. Es lunes, como decimos, 1 de agosto y las fiestas comienzan esta noche. Tendremos la Cridá con esa mascletá nocturna vertical que tendrá una torre de hasta 30 metros de altura. Se botará en las inmediaciones del Estadio Martínez Valero y los moros y cristianos ya salieron a la calle este pasado fin de semana. Tuvieron su avis de festa. Las comparsas desfilaron en ese pasacalle desde la Plaza de Baix hasta el Colegio Fernández Cruz, donde se celebró la cena de hermandad. Y la semana, la que comienza hoy, está marcada además por los actos conmemorativos del 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. Hoy, la ONCE presenta su cupón conmemorativo de la Dama y hoy la consellera de Política Territorial nos visita en un día en el que habrá Junta de Gobierno Extraordinaria y la concejal Mariola Galeana presentará el programa de fiestas que incluye importantes novedades, y es que las fiestas van a durar más de la cuenta, 15 días. Habrá, por tanto, más mascletas y se lanzarán en un nuevo emplazamiento. La nueva ubicación es en la avenida Vicente Quiles Fuente, junto al Parque Municipal de Tráfico. También habrá más racós a los tradicionales de la gastronomía en el Paseo de la Estación. El 5 de agosto se instalarán los que se dedican al ocio y la restauración. Tendremos una Nid del Alba declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y los moros y cristianos lucirán su emblema como Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Y sabemos que de estas fiestas se seguirá hablando y mucho por su organización. Nos ha dado y nos seguirá dando demasiados titulares debido a la urgencia con que se han tenido que adjudicar todos los servicios. Lo seguro es que también la Asociación de Pobladores vuelve a la rotonda del Parque Municipal en su ágora, en su recinto festero, con sus representaciones nocturnas, pero también con las actividades, los talleres, cuentacuentos, títeres para los más pequeños y una fiesta del agua, donde la pegatina, su música, el lloverá y lloveré, se ha convertido ya en un himno para refrescarse en estas noches y días calurosos del mes de agosto durante las fiestas. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le sacan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré. Cuando pase el tifón, no llevará con él. Lloverá.

hecho que pasen los años de largo en su vida. De mi vida te hice una promesa, volverte a ver así. Más de 50 veranos hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, te vería cada años. Y como dice la canción, me robas el corazón. Esto no es un reggaetón, pero hace bom bom. Como la oreja de Van Gogh, tú eres la reina del pop. Aquí mi banda está tocando. Están dispuestas a reventarlo para bailar, para pasar el rato. Si tú estás cerca, levanta el vaso. Que esta noche vamos a celebrarlo. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a los informativos de Teleelche Radio Marca en este 1 de agosto, el mes de las fiestas de Elche. Esta noche, hoy 1 de agosto a las 10, será la crida a la festa, el espectáculo de fuegos artificiales que se ha consolidado como la antesala de las fiestas. Teleelche lo retransmitirá en directo, al igual que el pregón de Blanca Paloma, que será este viernes a las 9 y media desde el Ayuntamiento. Y Teleelche también lo retransmitirá. Comienza esta semana de fiestas, unas fiestas probablemente las más esperadas después de 2 años de pandemia y con muchas novedades en su programa. Estaremos aquí para contároslo y para mostraroslo, y por ello la maquinaria de fiestas está ya en marcha. La Asociación Festera de Moros y Cristianos inició sus actos festivos con el avís de festa, consistente en un pasacalles desde la Plaza de Baix hasta el patio del Colegio Fernández Cruz y una cena de hermandad. La concejal de fiestas, Mariola Galeana, y el presidente de la Asociación Festera de Moros y Cristianos, Julián Fernández, invitaron también a la ciudadanía ilicitana a sumarse a las celebraciones de las fiestas patronales y a decorar sus balcones del 1 al 15 con la bandera de moros y cristianos declarados fiesta de interés turístico autonómico en 2021. Esta iniciativa, Elche se viste de fiesta, partió desde la entidad dirigida por Fernández en 2020 con el apoyo de la concejalía, en aras de mantener viva la llama de las fiestas engalonando los balcones de Elche. En la calle Trinquete, además, donde se sitúa la sede de la Asociación Festera, se exhibirán las banderas de las 13 comparsas moras y cristianas, amén de contar con una iluminación viaria especial. Escuchamos a Julián Fernández, al presidente de la Asociación de Moros y Cristianos, en ese avis de festa. Anuncio de que los moros salimos a la calle.

El Abanico, tu magazine refrescante de este verano. En Tenerts. Me voy a hacer un curso de kite roller este fin de semana. ¿De qué? Es como kitesurf, pero con patines. ¿Te apuntas? No, no es para mí, gracias. Hay cosas que no son para todos, y otras sí. Como Citroën For All, con ofertas especiales en vehículos en stock que gustarán a todos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. 101.4 Teleelch, Radio Marca. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. En Teleelch, Radio Marca, entrevistas, secciones variadas, actualidad, momentos para el recuerdo, música y buen humor. Entre amigos, de 10 a 1, con Rosa Lucas. Son 14 los minutos que pasan de las 10 de esta mañana, mañana de lunes, primer día del mes de agosto y para muchos, primer día de vacaciones. Para otros también, primer día de vuelta al trabajo. Bueno, sea cual sea tu caso, también te comento que hoy se celebra el Día Mundial de la Alegría, así que espero que tengáis todos un fantástico día. Que lo tengáis, bueno, pues lo más alegre posible. Estaremos hasta la una compartiendo, entre otras cosas, un montón de buena música, porque estamos en agosto. Y además de hablar y mucho de las fiestas de nuestra ciudad, de las fiestas de Elche, que de alguna forma el pistoletazo de salida será esta noche a las 10 con esa querida. También te vamos a poner mucha música, así que si hay algún tema que te hace venirte arriba, nos lo puedes pedir como siempre a nuestro WhatsApp 665-896450. Ya sabes que te leemos ahí en directo o te escuchamos también en directo. Hoy es el Día de la Mundial de la Alegría y queremos que te sientas feliz. Y además, como te cuento, pues para muchos es el primer día de sus vacaciones, esas vacaciones de verano. ¡Ay, qué bien! Espero que la disfrutes y mucho. Y qué mejor que empezar precisamente con música, música de verano y música, pues eso, con las vacaciones de verano. Mira qué modernos estamos. Comenzamos con Fórmula Quinta. Buenos días, estás entre amigos. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno. Estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza, hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza, hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano. Estás escuchando Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Manda un WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. Teleelch Radio Marca, Entre Amigos, de 10 a 1 con Rosa Lucas. Que comenzamos este mes de agosto celebrando pues el Día Mundial de la Alegría. Un día que se viene celebrando, este Día de la Alegría, fue instaurado en 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. En principio te cuento que esta fecha fue conmemorada en al menos 14 países del mundo. aunque hay que decir que hoy en día se celebra universalmente. El Día Mundial de la Alegría sirve para reflexionar sobre todo sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida. Y su poder, además, que es transformador. ¿Qué es la alegría? Pues expertos psicólogos definen a la alegría como una emoción pasajera que se manifiesta por medio de la risa o la sonrisa. Aunque también es cierto que la alegría provoca manifestaciones de todo tipo, desde saltos, aplausos, bailes, vamos, que cada persona la manifiesta de una manera diferente. Realmente la alegría es una emoción subjetiva y dependerá mucho de la persona a la que le preguntes. Habrá personas a las que le provocará alegría estar tumbados en una hamaca en la playa del Caribe. No suena nada mal esto, ¿eh? Y para otros, la alegría es hacer una buena caminata en la montaña. A mí las dos cosas me valen. Primero la buena caminata y luego nos tumbamos en una hamaca en la playa. Lo que sí es cierto es que una persona alegre rinde más, tiende a estar más sano, a superar las dificultades y provocar alegría a las personas que tiene alrededor, además de hacer el bien. La alegría se multiplica exponencialmente, así que te animamos a compartir tu alegría para que más personas se contagien de este sentimiento, uno de los más hermosos que pueden tener el ser humano. ¿Qué hace feliz a las personas? Pues aunque cada persona se siente feliz con cosas muy diferentes, sí que hay determinadas cosas que suelen provocar alegría a cualquier persona del mundo. Seguro que tú podrás ampliar la lista que te voy a dar a continuación. Por ejemplo, una caricia, una sonrisa, un abrazo de un ser querido. Eso nos hace sentirnos alegres. Una música o una buena película. Mira, en cuanto a música te puedo ayudar, ¿ves? La risa de un niño, el éxito en los estudios o en el trabajo, compartir tiempo con los amigos y seres queridos, superar una enfermedad o un reto. También provoca alegría una buena comida o un postre riquísimo, madre mía. Un helado, con el calor que hace, bien bien un heladito, ¿verdad? Jugar, correr, saltar, estar en contacto con la naturaleza, ir al cine o al teatro, son algunas de las cosas que te pueden provocar alegría. ¿Está esta lista entre las tuyas? ¿Hay algo que me quieras añadir a esta lista? Pues ya sabes que puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp, el 665-896450. ¿Para ti qué te provoca alegría? Bueno, ¿qué hacer para celebrar este día? Pues se nos ocurren muchas cosas para celebrar el Día Mundial de la Alegría. Compartimos algunas, mira. Tú mejor que nadie sabes qué te produce alegría, así que te animamos a actuar para conseguir estar alegre el máximo tiempo posible. Y no olvides compartir además tu alegría, por ejemplo, en redes sociales. Está pues a la orden del día. Hoy es el Día Mundial de la Alegría. Puedes poner el hashtag Día Mundial de la Alegría, Día de la Alegría, hashtag Alegría o Happy Day. Oh, Happy Day. ¿Qué puedes hacer también? Pues mira, escuchar una canción o un disco que te guste mucho. Si quieres la canción, ya sabes, la pides al 665-896450. Vamos a hacer que hoy te sientas alegre. Realizar alguna actividad divertida como un paseo al aire libre, ir a la playa, a la montaña. Y si es con amigos, pues mejor. Aunque igual a ti te provoca alegría, un poquito de paz también. Pues eso es genial. Como decimos, tomar un helado o algo dulce, quedar con tus amigos, hacer feliz a un niño o a cualquier persona. Pero sobre todo, sonreír, sonríe, que además se contagia. Luego te contaremos algunas frases célebres sobre el sentimiento de la alegría, que ha generado además mucha literatura a lo largo de la historia de la humanidad. Luego te contaremos algunas de esas frases. Literarias sobre la alegría.